admirables. Una invitación a redescubrir historias. Nacida en una familia burguesa, Elena Caffarena nunca estuvo cómoda y dedicó su vida a la lucha por las reivindicaciones de la mujer y el mundo obrero en el Chile del siglo XX. A los 23 años se tituló de abogada, convirtiéndose en una de las primeras 15 mujeres juristas de Chile. Su fuerte convicción por la justicia social y la liberación femenina la llevó a formar junto a otras compañeras el Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile en 1935, cuyas presiones fueron importantes para lograr el derecho a voto en las elecciones municipales de ese año y la promulgación de la ley en 1949 que les permitió votar en las elecciones presidenciales. Pese a ser redactora de ese cuerpo legal, no fue invitada a su ceremonia de promulgación liderada por el presidente González Videla, quien 3 días después dictó la ley maldita con la que prohibía las actividades del Partido Comunista, lo que quitó a Caffarena sus derechos políticos, pues aunque no tenía afiliación con ningún partido, se le relacionaba con los comunistas. Durante la dictadura de Pinochet, Caffarena fue una de las fundadoras del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que asiste a familiares y víctimas de las violaciones a los derechos humanos hasta el día de hoy. Luego de un siglo de vida, Elena Caffarena Morris falleció el año 2003 en su hogar. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.